Hola, muy buenas tardes. Yo soy Luis García y les doy la bienvenida a este su episodio número 496, 496 del Rincón del Fanático. Y como siempre, le doy la bienvenida a mis compañeros y amigos Roberto e Iván. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Luis, muy buenas tardes, buenas noches, la verdad, súper contento. ¿Tú qué tal? Yo muy bien, gracias. No pude estar la semana pasada. Situaciones de traslado me lo impidieron, pero ya estoy de regreso. Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está Venezuela? Ahorita ya son las 9 de la noche por allá, ¿verdad? Sí, señor, muy buenas noches. Un placer, Luis, Roberto, encantado de estar como siempre en esta nueva edición. Y bueno, estamos los tres para hablar de los deportes, pues encantadísimo. Y también, pues, audiencia, un gran saludo. Y bueno, contento por esta nueva oportunidad. Y bueno, ya nos falta un poco para las 500, que eso, pues, ya eso nos llevará en algo, pues, bastante bonito y que me llena mucho, nos llena mucho de alegría. Muy bien, pues qué bueno, pues esta semana creo que hubo variadito, ¿no? Algo de deportes. Se canceló el Gran Premio en Italia, ¿no? Pero sí hubo actividad en otros deportes. Roberto, ¿tú qué es lo que traerás a plática y discusión el día de hoy? Bueno, primero traigo la cápsula del BASE que hemos venido platicando. Traigo, pues, paneo de la MLB, en especial también lo que ha sucedido con Houston, impresionante. Y creo que tengo una teoría respecto a eso. Y lo único que traigo posterior a eso son unas pequeñas noticias de la NFL y trivia. Trivia para los dos, tanto de Steelers como de otras cosas. Pero porque la NFL se araña para no irse de aquí. Ok, muy bien, de acuerdo. ¿Y tú qué tal, Roberto? ¿Qué fue lo que pudiste ver, escuchar y traerás a la plática el día de hoy? Más bien, Iván. Sí, Digo, Iván, correcto. perdón, perdón, perdón. Exacto. Bueno, por supuesto, como todas las ediciones, pues hablar de cómo va el béisbol. Creo que también sería pertinente hablar de la NBA, que está en semifinales. Creo que eso vale la pena comentarlo. Pues hablar sobre hipismo. Se corrió el sábado el Preakness Stakes, en su edición 148. Bueno, por supuesto, hablar de las ligas. Hay muchas, muchas cosas que comentar. Lo sucedido el día de ayer en el partido del Real Madrid contra el Valencia, que eso lo vamos también a comentar, una situación muy, muy lamentable. Y bueno, creo que con esto, pues, redondeamos un programa bastante interesante. Muy bien, sí, yo igual, los temas muy similares, estaremos completando como siempre entre los tres y pues si quieren iniciamos como siempre con las grandes ligas, el paneo y como han visto ya pasó el primer cuarto de la temporada y pues todavía está verde, pero así pasa de rápido el tiempo. Bueno, debe estar muy contento, Luis, porque los Piratas le ganaron a los Rangers 6 por Sí. 4 en un partido que, bueno, donde interdivisión, donde obviamente los Rangers, que están en primer lugar, pues bueno, es una victoria con sabor a miel, ¿no? Porque obviamente los Piratas, pues, que habían arrancado muy bien, pues han tenido algún trastabilleo, ¿no? Así que, bueno, estaremos comentando eso, empezando con el béisbol. Bueno, iremos comentando, pues, poco a poco cómo hemos visto la semana. Ya, como tú dices, el tiempo va siempre volando. Y ya parece mentira, ¿no? Pero ya tenemos una buena parte recorrida, ¿no? Entonces, pues bueno, arrancando con la Liga Americana, en sus posiciones tenemos que, bueno, que Tampa conserva el primer lugar con 35-14. El equipo de Baltimore, que bueno, ha sido una revelación. Este equipo se ha venido preparando, este equipo ha movido piezas, tiene talento joven y creo que está en su momento, ¿no? En su momento de despegar y de tener unas temporadas pues bastante interesantes. Le siguen los Yankees, que se recuperaron un poco, ganaron 8 de sus últimos 10, lo que a mí me ha alegrado mucho porque se ve una mejoría luego de esa serie. A mí tengo que decir que obviamente ha tenido una serie bastante cómoda, porque barrieron a los Rojos de Cincinnati y barrieron también su serie anterior. Creo que fue contra Toronto, que está un poco de capa caída. Bueno, entonces sigo con los Medias Rojas, que están en el cuarto con 26-21, y cierran los Toronto Blue Jays con 25-23. Pero lo más interesante de aquí, de esta división, a diferencia de otras, es que todos los equipos tienen récord positivo, a pesar hasta el último puesto, tienen récord positivo. Eso es algo que dice mucho del este de la Americana, de lo peleada que es y de la calidad de equipos y jugadores que tienen. Después la división, dime. Perdón, Iván, fíjate que algo interesante de esta división es, bueno, que Tampa ya no tiene ese gran margen que había tenido al inicio. Tiene, bueno, estas 14 derrotas, pero Baltimore tiene 16 derrotas. Es el segundo mejor equipo de toda la MLB. En cuestión de, bueno, de averaje, obviamente, y de derrotas. Porque los otros que le siguen es Texas, Atlanta, con 17. Dodgers está con 19. O sea, también es un paso muy bueno de Baltimore, lo que hace muchos años no veíamos. Sí. Realmente es así. Y bueno, esto me de cierta forma me da mucha alegría por mi recordado amigo Ángel, que este siempre fue su equipo desde niño. Y bueno, pues me da alegría verle al equipo de Baltimore, y lamento mucho que él no haya podido ver este resurgimiento del equipo, porque de verdad yo siempre he dicho que en el deporte y en la vida hay ciclos, es como una parábola, ¿ok? Se está arriba, uno cae, está abajo y vuelve a surgir. Este es el caso de Baltimore, un equipo que estuvo en el sótano por muchos años, pues reconstruyendo, haciendo movimientos, con un equipo muy modesto, y bueno, han logrado tener un equipo ahorita muy interesante. No voy a decir que van a ganar, pero creo que están en camino de hacer cosas interesantes, así que bueno, me alegra mucho. Y bueno, qué bueno que mencionas esto de Baltimore, Roberto, porque realmente están haciendo un gran trabajo. Fíjate que han ganado 7 de los últimos 10 en esta división. Los Yankees y Baltimore son los equipos que más ganadores en estos últimos 10 partidos. Entonces, bueno, eso dice mucho. De hecho, ya lo habíamos platicado, que levantaron muy bien la temporada pasada y que pensábamos que esta era muy probable que se cayeran. Y la verdad, a mí también me da mucho gusto que están manteniéndose, que están en la división probablemente más competida y pues tienen un gran porcentaje, ¿no? 660 de ganados y perdidos, y ahí van manteniéndose, y están a 2.5 juegos de Tampa Bay. Entonces, esa división va a estar peleada todo el año. Así es. Y bueno, la división central, pues, es totalmente todo lo contrario, apartando al que va en el primer lugar, que es Minnesota, que tiene 25-22. Todo el resto de equipos es al contrario, tienen más perdidos que ganados. Ahí podemos ver a Detroit con 20 ganados, 24 perdidos. Cleveland 21 y 26. Chicago 19-30-7. Y Kansas City 14-34 a 11 juegos y medio. Esta es la división más mediocre de las grandes ligas, señor. La comparo con la división central de la nacional. Igualito. Y en el oeste, bueno, los Rangers están todavía en el primer lugar. A medio juego Houston, que bueno, tuvo una semana increíble. Ganó 9 de 10, solo perdió 1. Y bueno, eso indica que el equipo pues agarró un segundo aire. Roberto, ¿qué puedes decirnos? Tengo una teoría. La semana pasada regresó al tuve de su lesión. La lesión que le pegó en el Campeonato Mundial del Base. Y yo creo, pero las victorias propias de Houston han sido exclusivamente de Altuve, porque sus números no son buenos. Tiene 222 de average, un slugger de 333, 9 oportunidades al bat solamente, 2 hits, ningún home run, ninguna base robada, pero yo creo que es parte el liderazgo propio de Altuve, que algo debe estar influenciando, porque desde que regresó Houston tiene todas estas victorias. Claro, es que Altuve es un líder. Altuve es un líder en ese equipo y es una bujía, es un jugador rápido, un jugador fastidioso, en el sentido de que produce, molesta, corre. Entonces eso obviamente es una chispa que a un equipo le hace mucha falta, ¿no? No, y no debemos olvidar que es un ex MVP. Y sí, tiene mucho liderazgo en el equipo. Y yo le sumaría eso, que ha respondido el pitcheo, a pesar de que 3 jugadores abridores de los Astros están en la lista de lesionados, como son Luis García, el mismo Jaime Urquidy, y ahorita se me va el tercero que está en la lista, Framber Valdez también pasó por ahí, pero están respondiendo 3 jugadores que ya habían estado como abridores, pero de 1 o 2 juegos, no titulares. Y yo creo que han tenido un buen desempeño como equipo, que yo creo que es la gran fortaleza de los Astros en los últimos años. Sí han tenido estrellas, pero han funcionado muy bien como equipo. Esa es mi percepción. De acuerdo, porque todas estas semanas que Houston realmente estaba ocupando el cuarto lugar, a lo mejor el tercero, ya las últimas 2 semanas ha estado en el segundo lugar, dando altibajos, teniendo inclusive semanas donde tenían más perdidos que ganados, inclusive que siempre tenían mayor número de ganados en casa que de visita. Hoy es lo contrario. Hoy están a 2 juegos de Texas. Hoy, tanto juegos de visita como en casa tienen récord positivo. Hoy ya tienen récord positivo contra equipos de más de 500. Entonces, es todo esto, ¿no? Y fíjate que, con otras palabras, Luis, de que Altuve es un MVP, sí, pero además es constante. Porque ha habido otros MVPs, que son MVPs una temporada, y las siguientes temporadas se van para abajo. Y él ha sido constante. Yo creo que también esa parte defensiva en él como segunda base ayuda también cañón a este gran surgimiento de Houston. Sí, totalmente de acuerdo. Y también pesa que Texas, si bien es un equipo que se ha reforzado, no es un equipo de esos que tienen historia. Y digo, estoy haciendo una comparación, por ejemplo, con los Cardenales de San Luis. Los Cardenales de San Luis son el segundo equipo más ganador de series mundiales y cuando no está muy bien, no lo podemos dar por perdido. De hecho, estaban jugando muy mal y ya ahorita van en tercer lugar, o ya empataron en el tercer lugar de su división. Texas es a la inversa. Aunque esté muy bien, no podemos pensar que va a mantenerse ahí toda la temporada. ¿Por qué? Porque es un equipo generalmente perdedor, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo. Ya pasó un cuarto de temporada y bueno, ahorita van así Texas y luego Houston, pero yo creo que van a quedar al revés. Confiemos que sí. Bueno, muy bien, entonces te dejo la nacional, Roberto, para que te diviertas un rato. Qué amable, gracias. Bueno, pues la división del este, Atlanta sigue en primer lugar, 29 ganados, 17 perdidos, .630 de averaje, 5 juegos detrás, New York Mets, que ha subido, la semana pasada está en el tercero, está en el segundo, 25-23, Miami, tercero, 5.5 juegos detrás, 24-23, Filadelfia en cuarto, con 7 juegos detrás, 22-24, finalizamos Washington, 9 juegos y medio detrás, 20-27. Ahora llegamos a la central, Minnesota se sigue manteniendo en primer lugar, lo vimos la semana pasada, sin embargo, Pittsburgh está subiendo y está un juego detrás de Milwaukee. Y aquí, antes de seguir con este paneo de la central, le quiero preguntar a Luis. Luis, la semana pasada vimos, Iván y yo, que Pittsburgh llevaba un récord de 2-8. Ahora ha mejorado, entre comillas, porque lleva 3-7. ¿Cuál es tu sentir? Si es más o menos lo que pensabas que iba a pasar, o tenías todavía esperanza. No. Estaba muy contento mientras duraba, ¿no? Era mi idea, porque sabía que es muy difícil que se mantuvieran ahí toda la temporada. El hecho de que tengan todavía récord positivo es muy bueno. Como bien dijo Iván, el día de hoy ganaron. En sus últimos 6 juegos han ganado 3 y perdido 3. Y yo creo que así se pueden ir parte de la temporada, ¿no? Más o menos aspirar a tener más victorias que derrotas, consolidar a aquellos jugadores jóvenes que están empezando a despuntar, a tomar experiencia, y no creo que sea la temporada de despedida, pero Andrew McCutchen regresó a los Piratas y está jugando muy, muy bien. Y pues es esta combinación, no de jóvenes y veteranos, más bien son casi puros jóvenes y uno que otro veterano, como él o como Brian Reynolds. Y bueno, pues vamos a ver. Ahora sí que semana a semana yo estoy muy pendiente de los resultados, de los jugadores nuevos, de los pitchers, casi todos desconocidos, pues a ver si quedamos con récord positivo en la temporada. Y este equipo de Baltimore, es otro de los equipos que yo creo que vienen haciendo las cosas bien, están construyendo un equipo a futuro, y pienso que también va a tener la misma suerte de los Orioles. Van a comenzar a jugar bien, van a comenzar a ganar partidos, van a comenzar a ser un equipo sólido, y no me cabe duda de que puede también llegar su momento, ya que estuvieron tantos años con récord perdedor y ese tipo de cosas, luego de que fuera uno de los equipos más fuertes, ese equipo de los Piratas. Sí. Que uno siempre recuerda, ¿no? Con Mitchell Paige, con Dave Parker, con Kent DeCulve. Buenísimo. Wow, o sea, un equipazo, ese de Ed Ott también. De hecho, las dos series mundiales que ganaron en los años 70 fueron contra Baltimore. En el 71 y en el 79. Entonces, son equipos que eran fuertes en esa época, ¿no? Y que pues, terminaron siendo mercados más pequeños, ojalá se recuperen. Ok. Fíjate, Pittsburgh tiene algo que le podría quitar el primer lugar a Milwaukee, o sea, obviamente si empatan, ¿sí? Y este pudiera ser un diferenciador. Milwaukee tiene una diferencia en menos 2 en carreras permitidas contra anotadas. Tiene 193 contra 195, pero Pittsburgh tiene más 17, 203 contra 186. Entonces, si es que se llegaran a pelear el primer lugar, están no empatados, Pittsburgh obviamente por esta estadística quedaría arriba. Lo único que sí me preocupa de toda esta división, que todavía no he terminado este paneo, pero de toda esta división, es que quitando Milwaukee, todos los demás equipos tienen un récord negativo cuando se enfrenta contra equipos que están arriba de .500. Okay. Que comparten lo mismo que con la central de la Americana. Es muy chistoso. Sí, es el mismo cuento, pero con otro protagonista. Exacto, exacto. Pero bueno, muy bien. Pues continuó San Luis en tercero, 5 juegos detrás, 21-27. Chicago Cubs en cuarto, 5 juegos detrás, 20-26. Y Cincinnati, 6 juegos detrás, 19-27. Y cerramos con la división del oeste, donde Dodgers se sigue manteniendo en primer lugar, 29 ganados, 19 perdidos, .604 de average. Sin embargo, la semana pasada tenía una ventaja de 3 juegos contra Arizona, sin embargo ahora ya se ha reducido a 1.5. Arizona está a un juego y medio, 27-20. San Francisco, 6 juegos detrás, 22-24. San Diego, 7 juegos y medio detrás, 21-26. Y finalizamos con Colorado, 9 juegos y medio detrás, 19-28. Vas tú. No. Quería decir que San Diego le sigue debiendo la fanaticada, un equipo poderoso, con ese récord a 7.5 de la punta. Es cierto que estamos a un tercio de la temporada, lo sé, pero no es un equipo, o sea, la nómina de este equipo no es para estar en el cuarto lugar de la división, insisto. Este es un equipo que está hecho para mejores cosas. No entiendo, quizá, no sé si el equipo no es ganado, no ha encajado, pero esta, no, fíjense, 8 perdidos de los últimos 10. Y Arizona, un equipo que no tiene esa nómina, está a medio juego de los Dodgers. O sea, para que ustedes vean que no siempre teniendo los mejores jugadores se juega bien. ¿Okay? Entonces, bueno, era mi reflexión cuando veo estas nóminas de equipos que están en el penúltimo lugar de su división. Yo iba a decir exactamente lo mismo. Oh, que quedaba de ver el año pasado y todos pensábamos que este año podía mejorar y está volviendo a quedar a deber a pesar de que tienen contrataciones como Xander Bogaerts, que es un superjugador y brilló mucho en Boston, como Juan Soto, Fernando Tatís, Manny Machado, Ronesworth, entre otros. Y el picheo, imagínate, tienen a Snell, tienen a Darvish, tienen a Joe Musgrove. O sea, no se justifica que ese equipo esté pasando, o sea, esté en el penúltimo puesto con ese récord. O sea, de verdad, es muy difícil eso. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, rápidamente me gustaría dar los líderes en estadísticas. Ahora podemos empezar con los pitchers. El que tiene más victorias de los Rays es Shane McClanahan con 7 victorias y hay varios jugadores con 6. El que tiene el mejor average de carreras permitidas es Sonny Gray, que pues brilló anteriormente, está reviviendo con los Twins, tiene 1.64 de carreras limpias permitidas. Salvados, el que va de líder es Emmanuel Clase de Cleveland con 15 salvados. Ponches es este jugador de Atlanta que el año pasado fue candidato a novato del año, no lo ganó, pero es Spencer Strider o Strider con 86 ponches, va de líder, y el que va de líder en WHIP es Tyler Wells, un jugador de los Baltimore, de los Orioles, con .79, que es una cifra muy muy baja. Ahora, si nos vamos rápidamente a los bateadores, Luis Arraez sigue siendo el líder con .382. Ya lo hablábamos hace unas semanas, qué difícil es batear 400. La última vez fue hace como 80 años. Y Ted Williams. De Ted Williams, claro. Y no creo que pueda mantenerse, está en .382, pero le saca casi 40 puntos de ventaja a Rafael Acuña, que es el segundo lugar. Pete Alonso va de líder de home runs. A mí este jugador me gustó mucho el año pasado, lo tuve en mis equipos de fantasy, y este año pues va de líder con 17 home runs, que para el tiempo que ha transcurrido, pues sí puede acercarse a los 50 home runs sin problema. Carreras producidas de los Rangers, Adolis García, 49 carreras producidas. En hits, Bobby Shett de los Blue Jays tiene 64 hits. En slugging, Aaron Judge tiene .642. Y en carreras anotadas, Ronald Acuña, 44. Si ven, no hay un líder que esté en varias categorías. Y eso nos hace pensar que pues no va a haber alguien que despunte o se piense que puede llegar a ganar o a competir por lo menos con la triple corona, ¿no? Bueno, nada más para terminar las estadísticas. 24 bases robadas por el jugador Esteury Ruiz de los Atléticos de Oakland. 24 bases robadas, es un número muy importante pensando que no ha acabado el segundo mes de competencia. Y bueno, pues vamos a ver la próxima semana cómo siguen los líderes en estadísticas. Oye, el que está muy apagado es Freddie Freeman, Roberto, está apagadísimo, ¿no? Nada más está en el departamento de hit con 61, pero no está ni en empujadas, no está en jonrones, ni en bateo. Bueno, en bateo está con 3.21, pero va de quinto. A mí, ¿qué me dices? De la misma manera, Kyle Tucker está, pero por los suelos. Fíjate que son pocos, o sea, yo checo en términos de fantasy, ando checando realmente los líderes de manera constante, y son pocos aquellos que están cumpliendo con su labor como favoritos. Pero como dijo Luis al inicio del BASE, apenas vamos en un cuarto de la temporada. Todavía tienen tres cuartos para ponerse al quite. Así es. Así mismo es. Muy bien, pues yo tengo la cápsula, entonces me la voy a aventar, ¿sale? Venga. La cápsula es, ¿por qué la mayoría de los expertos consideran a Babe Ruth como el jugador más grande que ha vivido, o el GOAT, por decirlo? Pues depende de la generación que le preguntes, pues podrías obtener una variedad de respuestas. Y lo que tenemos que ver es que los hechos pueden identificar a un solo jugador. Este jugador es George Herman Babe Ruth. Y puede haber muchísimos escépticos que puedan decir con estadísticas otros candidatos. Sin embargo, en una reciente edición, este libro fue en el 2019, fue cuando fue editado e impreso, un reportero de nombre Blake Apgar, que trabaja para Las Vegas Review Journal, puso una serie de estadísticas o de datos duros que hacen a Babe Ruth como el mejor jugador de todos los tiempos en base, ¿sí? Entonces, para poder entender muy bien quién era Babe Ruth, tenemos que ver de una manera objetiva sus logros fenomenales, ya que él jugó para los Boston Red Sox de 1914 a 1919, para los New York Yankees de 1920 a 1934, y los Boston Braves en 1935, o sea, jugó por 21 años. Y reitero, este libro es del 2019, lo que haya pasado aquí para allá no está representado aquí. Pero el número de home runs que Babe Ruth metió son 714, tercero en la liga de la MLB. El promedio que tiene es de .342, décimo en la MLB, en la historia de la MLB. 2,873 hits, runs by in, no tengo idea qué significa esto, pero porcentaje de slugging, .690, el primero en la MLB. Porcentaje de on base, esto es que te envasas, .474, segundo de la MLB. Un récord de picheo de 94 ganados, 46 perdidos y un ERA de 2.28. Y nada más para finalizar. Babe Ruth en algún momento se quejaba con un reportero que su sueldo era muy demandante, porque el reportero le decía que él ganaba mucho. En ese entonces ganaba $80,000 al año, cuando el presidente de Estados Unidos, Herbert Hoover, ganaba $75,000. ¿Cómo ven, señores? ¿Consideran a Babe Ruth el GOAT? Por supuesto, the Great Bambino. Por supuesto que sí. Sí, yo también creo que pues tiene todos los merecimientos, aunque no es tan dominante, porque si nos vamos por estadísticas, el que se le acerca en el bateo o lo puede superar en varias rubros es Barry Bonds. Sabemos la situación de Barry Bonds. Pero acá es pitcher. Si dejamos jugar a Shohei Ohtani la misma cantidad de años, probablemente obtenga mejores números. Pero sí, yo creo que no es nada más el juego, ¿no? Sino es también la parte social, es lo que significó para el deporte, etcétera. Entonces, yo también lo pondría como el GOAT. Claro, y además en esa época no estaba el escándalo de los esteroides, por eso yo ni siquiera lo compararía con Barry Bonds, porque yo tengo mis dudas, sí, ¿sabes? Entonces, sí. Obviamente creo que lo de Babe Ruth es algo meritorio, muy meritorio para la época en que se jugó, por los implementos que había en esa época, por las pelotas que había, por los guantes que había, creo que para mí debe ser considerado un GOAT, tomando en cuenta todas las condiciones de la época en que se jugaba ese béisbol de antaño. Así que bueno, muy buena tu cápsula, Roberto. Venga, todo un placer. Pues va que va. Okay, bueno, nos continuamos. Bueno, vamos a continuar entonces rápidamente con el fútbol, porque quiero hacer varias menciones. Primero, Luis, yo sé que Roberto no es muy de fútbol, solamente con el Man U, ya lo sabemos. Pero se sabe la alineación completa. Seguro, ese es su equipo. Bueno, en primer lugar, hablar de que no hablamos de Champions, ya la final de la Champions está decidida, se va a jugar la final entre el equipo del Manchester City y el Inter de Milán, que por cierto el City ganó su liga, o sea que este año Guardiola pues ha llenado de gloria, porque lograron recortar y pasar al equipo del Arsenal, un Arsenal que se cayó estrepitosamente, le pegó la presión, y el City supo hacer muy bien las cosas, vino de atrás para llevarse la liga. Y ahora creo indiscutiblemente, no me cabe duda, de que van a ganar la Champions. Esa goleada que le metieron al Madrid de 4-0, pues dio a entender de que este equipo tiene el entrenamiento, tiene el entrenador y tiene las piezas para ser altamente competitivo. Así que mi respeto para Guardiola y el Manchester City, que va a la final de la Champions contra el Inter de Milán. ¿Cómo lo viste, Luis? Así como tú lo dijiste, ¿no? Le dio un baile total al Real Madrid y creo que tienen, no han perdido desde el mes de febrero en todas las ligas, 25 partidos seguidos. Es decir, es el equipo que ya necesitaba dar el estirón que habíamos esperado años anteriores y que yo también estoy de acuerdo. No va a ser fácil que el Inter pueda meter las manos, aunque pues los equipos italianos, así como en el Mundial Italia, cuando ha llegado y se ha coronado, pues muchas veces son equipos que no se esperan ahí y que hacen la vida de cuadritos al que sea. Sin embargo, pues sí creo que va a ser campeón el Manchester City. Y hablando de la Premier League, ¿cuánto vimos o pensamos que el Arsenal podía ganar la liga? Y luego vimos que se empezó a caer y ya no se mantuvo. Aunque fue un muy buen año del Arsenal también. Sí, fue un gran año y tuvo un gran arranque, tuvo piezas nuevas, la llegada de, por ejemplo, de Gabriel Jesús, que precisamente vino del Manchester City a reforzar las ligas del Arsenal, ¿no? Y bueno, destacar la actuación del Newcastle United, que bueno, todavía no sé cuántos partidos quedan en la liga, en la Premier, no sé cuántos partidos quedan. Luis, ¿tú tienes idea? Sí, queda una jornada y hay unos 4 o 5 juegos de la jornada 36 que faltan. Es decir, a algunos equipos les falta uno y a algunos les falta dos. Les faltan dos juegos, pero el Newcastle ya calificó a la Champions. Sí, pero cuidado, porque el equipo de Roberto está a un punto del Newcastle, está a 69-70, y tiene un partido menos. Si el Manchester gana, ¿ok?, y el Newcastle pierde o empata, el Manchester lo supera y se pone en el tercer lugar. Cuidadito con eso. Pero si van a pasar los cuatro. Si pasan los cuatro, Roberto, mis felicidades, porque tienen chance. Pero cuidado con el Liverpool, que yo vengo con todo. Si ustedes se caen, cuidadito, porque lo metemos nosotros. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues ya también sabemos desde hace semanas los campeones en Italia, el Napoli. España, el Barça, sí señor. Lo que está buenísimo es la Bundesliga. El Borussia Dortmund le lleva 2 puntos de ventaja al Bayern Múnich, faltando un juego. Tiene todo para ganarse y romper la racha de 10 campeonatos seguidos del Bayern Múnich. ¡Wow! ¿Y contra quién juegan? ¿Contra quién juegan? ¿Qué partidos tienen ellos? Ahorita. ¿Cuándo sería esa jornada? ¿Este fin de semana? Sí, este fin de semana ya. Y te digo, el Dortmund recibe al Mainz. Ajá. El Bayern Múnich visita al Colonia. Ninguno de los dos son equipos fuertes, más bien son equipos de media tabla. Los dos están en el Mainz, está en el lugar 9, el Colonia en el lugar 10. Y pues ahora sí que el Dortmund tiene todo porque recibe al Mainz. Y con una victoria, o sea, tiene que ganar y ya no importa lo que haga el Bayern Múnich. Entonces, esperemos que se corone. Tiene todo para ganar y para quitarle esa corona de 10 años que tiene el Bayern Múnich en la cabeza. Sí, y ojo, que el Borussia Dortmund perdió a su principal goleador, que era Erling Haaland, que se fue para el City. O sea que así, muy meritorio lo que hizo el Borussia, pues perdieron a su goleador. Entonces, la verdad es que me quito el sombrero, gran trabajo del Borussia. Y bueno, esas hegemonías tienen que acabarse, mi estimado Luis. Sí, de acuerdo, así como le pasó a la Juve. Y me gustaría que ya también hubiera un campeón diferente en España, ¿no? Porque es o uno o el otro, ahí es un monstruo de dos cabezas, el Real o el Barça, pero ¿qué tal si el Atlético se volviera a coronar o por ahí diera una campanada, un equipo de abolengo que tiene mucho que no gana, tipo la Real Sociedad o el Athletic de Bilbao? Sería fabuloso. O un Deportivo La Coruña, que fue un equipo que los equipos gallegos siempre dieron la talla. Claro, pero el problema de La Coruña es que está en la segunda división. Claro, por eso, me refiero a equipos como La Coruña, que fueron, en su época fueron muy buenos, fueron campeones inclusive. Entonces, bueno, Valencia. Sí, el Valencia, el mismo Mallorca, el Sevilla. El Sevilla, fin, claro. Sí, claro, equipos de mucha tradición. Y bueno, fíjate que el Atlético inclusive pasó al Real Madrid, ¿no? Con esa derrota que tuvieron el fin de semana, que por cierto... ¿Sí? Sí, que por cierto es que hay que comentar lo sucedido, este tema racial, ese partido se vio ensombrecido por la reacción de la gente con los insultos a Vinicius, que bueno, ya la liga dictaminó que iban a expulsar de por vida a todas aquellas personas que se habían referido a Vinicius con todas esas ¿cómo se llama? ¿Cómo lo diríamos? Con expresiones de racismo. Lenguaje sí, racista. Exacto, llamándolo mono, diciéndole que se fuera a comer cambures, en fin. Eso, pues, es bastante, bastante lamentable, porque, vaya, Vinicius no es el único jugador de color. Hay muchos equipos en todas las ligas que tienen jugadores de color. Eso es un insulto no solamente a Vinicius, es un insulto a todos los jugadores de color. Yo lo veo así, ¿sabes? Yo lo veo así. Eso es un insulto. Totalmente de acuerdo. El único problema es que Vinicius se engancha. Y entonces habla, se burla de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, le estaba diciendo a los de Valencia, cállense porque se van a ir a segunda división, etcétera. Para nada es justificación, pero a lo que me refiero es que por eso es que la traen tanto contra él, porque no es primera vez que le gritan a Vinicius. Sí. Pero no es justificación, por supuesto que no debería de existir, aunque erradicar eso va a ser bien complicado, ¿no? Sí, sí, sí, eso sí, definitivamente. ¿Cómo se llama? La sombra del racismo, lamentándolo, siempre va a estar ahí. Porque hay mucha gente radical y es lamentable que esto suceda. Sí. Así que bueno, mi estimado. Ok, yo dos comentarios de fútbol rápido. Uno, una tragedia terrible en el fútbol de Salvador. No sé si se enteraron, pero hubo en un estadio lleno, hubo como una especie de estampida y hubo muchísimos lesionados y 12 muertos. El día sábado, si no mal recuerdo. No tengo la información de cómo empezó, por qué empezó, pero bueno, estas tragedias ya no deberían de existir en ningún lado. Pues me imagino que El Salvador no tendrán, pues, tal vez las consideraciones de seguridad que se necesitan, pero pues está de luto el fútbol en ese sentido. Por si pueden ver por ahí noticias o videos, está fuerte son. Y un segundo comentario, aquí se dieron en el fútbol mexicano las semifinales y se dieron dos clásicos, Chivas América y el clásico del norte entre los dos equipos de Monterrey, que son el Tigres y el Monterrey. Y Chivas le dio la vuelta en el Estadio Azteca al América, le ganó 3-1 y pasó a la final cuando Chivas es un equipo muy querido en México, pero que no se esperaba gran cosa de ellos. Llega a la final y va a ser contra el Tigres de Nuevo León, ¿no? Donde juega Guiñac, que tiene muy buena plantilla, pero eliminó a Monterrey, a los Rayados, que era el primer lugar y que impuso incluso récord de puntos y demás. Y la final mexicana va a ser entre Chivas recibiendo a los Tigres de Monterrey. No, de Nuevo León, perdón. Ah, fíjate que Claudia vive a 500 metros o un kilómetro del Azteca. Y ayer escuché el primer gol, el que creo que metió el América. Ah, no me acuerdo. Sí, sí. No, el primero lo metió Chivas. Ah, ok. Y qué impresionante. Y nada más vengo descubriendo en la noche que ganó Chivas. Ese debe de ser un dolor para todos los americanistas. Si existe alguien de nuestra audiencia que le vaya a la América, pues qué dolor. Sí, nos la va a mentar por andar hablando de ese juego. No, además, déjenme decirles que yo vi el juego y fue muy buen juego, cosa que no se espera tanto en el fútbol mexicano en las últimas épocas, pero muy bien las Chivas. Recordemos que es un equipo de puros mexicanos y no siempre es fácil ganar cuando no tienes extranjeros. ¿Cómo quedó el Cruz Azul? No, el Cruz Azul lo eliminaron en el repechaje. Cayó contra el Atlas de Guadalajara, que a su vez luego cayó el Atlas contra las Chivas. Ajá, sí. Muy bien. Y tú, Roberto, tú tienes tu camisa del América. Iván, no manches. Sobre todo del América, pero de cuando jugaba Villic y Calusa. Ah, claro, y Sague. Y Sague, sí. Y Cuauhtémoc. Y Cuauhtémoc. Y Cuauhtémoc, señor. No, pues bueno, pues esto ha sido un repaso sobre el fútbol. Bueno, muy bueno, por cierto, muy bueno. Yo creo que deberíamos ahora tocar un poco de la NBA, porque la NBA está muy buena, señor, está muy buena la NBA. La verdad es que esto de los Nuggets ha sido tremendo. La ventaja que tiene, tres, le ha metido tres, como decimos aquí vulgarmente, le ha metido tres por el pecho a Los Ángeles Lakers. Y por el otro lado, el equipo revelación. Yo nunca me imaginé que el equipo de Miami, Roberto y Luis, el equipo de Miami, el Miami Heat, de la mano de Jimmy Butler, oye, está ganando la serie al equipo de Boston Celtics, un equipo que considero que tenía grandes posibilidades de ganar este año. Y bueno, el equipo de Miami ha sido la sorpresa. Primero venciendo al equipo de los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo. Esa fue la primera sorpresa. Y ahora, llegando a finales de conferencia, wow, esto pudiese ser una final inédita, ¿no? Entre Miami y Denver. El Denver de Jokic, que caramba, ha sido una pesadilla para LeBron James. ¿Qué les ha parecido eso? Pues yo sí he seguido la NBA y es impresionante cómo Miami está jugando. Él calificó como el número 8. Y pues como bien dices, eliminó a Milwaukee. Posteriormente eliminó a Cleveland y ahora eliminó a Boston, que Boston dejó fuera a los 76ers y los daban como amplios favoritos. Los dos primeros juegos se pusieron arriba los Celtics y en el cuarto les dio la vuelta Miami, pero en el tercer juego Miami ganó por más de 30 puntos. Sí, señor. Y van 3-0. Y aquí yo les quiero hacer una pregunta. ¿Saben cuántos equipos de la NBA se han levantado de un 3-0 en contra en playoffs? Si no es ninguno, a lo mejor uno. cero equipos. Nunca nadie ha ganado. Eso tiene contra las cuerdas tanto a Boston como a los Lakers, porque los dos van 3-0. Aunque ahorita está jugando Lakers y parece que va a ganar su juego. Pero nadie se ha levantado un 3-0. Aprovechando la ventana, ¿saben cuántos, y es trivia, cuántos equipos de las grandes ligas han ganado después de ir 3-0 abajo? Sí, Boston, el equipo de Boston. Nada más Boston, un equipo. Y en la NHL, en el hockey, estaba revisando y ahí han ganado 4 equipos. Y bueno, nada más para terminar esta parte de Miami, está prendido el estado de Florida, porque en el hockey, el equipo que calificó como número 8 a playoffs, que son los Florida Panthers. Florida Panthers, sí señor, Florida Panthers. También están a un paso de meterse a la final. Se meterían los dos equipos siendo número 8, en los dos de Florida. Ajá. Pero lo más impresionante de estos Florida Panthers es que nunca han llegado a una final. Son un equipo que tendrá como 20 años de existencia más o menos. Y es un equipo que llevaba como 17 años sin ganar una serie de playoffs. Pero esto, que es lo más interesante. Sí, de hecho, te cuento que mi hermana vive a menos de una cuadra del estadio de los wow. Florida Panthers. Wow. Y eso, ella se va a pie, inclusive han ido algunas veces. Y me dice, ella me cuenta que ha sido, bueno, la gente está enardecida con esto de los Panthers en la NHL. Y bueno, hay mucho optimismo. Imagínate tú que ganaran la NBA y que ganaran en el hockey. Wow. Y sembrados número 8, los dos. Exacto, sembrados número 8, exactamente. Pero eso sería maravilloso. Déjenme decirles la última estadística de estos Florida Panthers. Han ganado 6 juegos de playoffs en tiempo extra. 5 de ellos de visitante. Es lo que los tiene en ese lugar. Es como si en playoffs de las grandes ligas ganara 6 juegos en tiempo extra, ¿no? Están de verdad prendidísimos los aficionados de Florida, de Miami en particular. Y ojalá que... Yo le voy a los Celtics, siempre le he ido a los Celtics, pero sí veo muy difícil que ganen después de venir 3-0 abajo. Y ojalá los Florida Panthers también lleguen al campeonato de la NHL y ganen, sería ideal. Sí, bueno, Roberto, lo que falta es que los Miami Marlins hagan algo, ¿no? ¿Qué te parece? O los Miami Dolphins. O los Miami Dolphins, sí señor. Exacto. Bueno, aunque por cuestiones de temporada ya sería para el año que viene, ¿no? Sí. Pero que por lo menos tuvieran una campaña decente, eso sería importante ahí con Tua y compañía. Ya hablaremos de eso en su momento. Tiene muy buen equipo Miami, pero si Tua no regresa, no van a tener quarterback y entonces pues se van a caer. Sí, no, cómo no. Ellos firmaron, ¿a quién fue que firmaron? Ellos firmaron un quarterback, sí señor, en la agencia libre. No recuerdo quién fue, pero sí sé que firmaron un quarterback. Ok, estaremos investigando, pero bueno. Esto con respecto al básquet y un poquito de hockey. Exactamente. Si me permiten, simplemente voy rapidísimo a hablar de el golf. Por eso les decía que hubo mucha actividad en esta semana. Por cierto, creo que no sé si vas a hablar de qué torneo vas a comentar, por cierto. El del PGA Championship, que es el segundo major del año. Ese es el buen domingo, ¿verdad? Ese sí, terminó el domingo. Correcto, yo estuve viendo algunos pasajes de ese partido. O sea, que yo tengo dos jugadores que son mis favoritos en el PGA, y uno es Rory McIlroy y el otro es Bruce Koepka. Sí, estuve viendo algunos pasajes del partido, estuvo interesante el torneo, pero no estaban de líderes, había otro líder que no recuerdo el nombre. Tú nos podrás decir cómo terminó eso, pues. Bueno, yo sí seguí toda la ronda el día de ayer y se coronó Brooks Koepka. Ganó Brooks Koepka al final, porque yo no terminé de verlo. Oye, qué bueno, qué bueno. Gana su quinto major. Koepka es un gran jugador, pero no es mediático y estuvo lesionado, por eso se alejó 2-3 años, pero ahorita está regresando muy fuerte. Ganó, ese es su tercer PGA Championship y quinto major, que creo que desde Tiger Woods es el que más ha ganado. Obviamente Tiger Woods lleva 15 o 16, no me acuerdo, pero Koepka es un gran jugador al que no se le da mucho. Es cierto. Mira, ¿y cómo terminó Rory McIlroy? Rory McIlroy terminó bien, empatado en el séptimo lugar, a 7 golpes de Koepka. Ok. En séptimo lugar, sí, empatado. Nada más déjenme decirles que Koepka, por haber ganado, se embolsó la módica cantidad de $3,150,000. ¿Qué tal? Latinos o latinoamericanos, solamente hubo uno que pasó el corte. Sabemos que después de la segunda ronda hacen un corte y determinada cantidad pasan. En esta ocasión solamente hubo un latinoamericano, que es Mito Pereira, el chileno, que está teniendo una muy buena temporada, siempre está en los primeros lugares. En esta ocasión quedó en el lugar 18, empatado, y nada más, no hubo ni Abraham Amser, ni el argentino Grillo, ni ningún otro, ni Niemann, el otro chileno. Marcelo Niemann, sí, tremendo jugador también. Sí, nada más Mito Pereira. Y ya, uh-huh, sería lo más relevante. No jugó Tiger Woods, no jugó Phil Mickelson, que obviamente ya están de salida y solamente juegan algunos de estos torneos, pero en segundo lugar quedó Scottie Scheffler, que ahorita es el número 2 después de Jon Rahm, y hay un jugador que está teniendo grandes resultados, que es un noruego que se llama Victor Hovland. Él terminó empatado en segundo lugar y estuvo peleando el campeonato con Koepka. Habrá que darle seguimiento, porque claro, muy buen jugador este. Mira, ¿y cómo quedó el japonés Moriwaki, que también vi unos muy buenos golpes? Moriwaki. Sí, Morikawa, creo que era Morikawa. El japonés es Hideki Matsuyama. Él quedó en 29. Hay un norteamericano de origen japonés que se llama Morikawa. Entonces debe ser ese. Morikawa. Él quedó en el lugar 26, nada más que no tuvo una... empezó muy flojo, aunque cerró bien, pero quedó en el lugar 26. Oye, qué bueno. Fíjate que cuando yo dejé el partido, todavía Brooks Koepka no estaba de líder, estaba todavía un poco lejos. Y bueno, qué alegría que haya ganado, porque yo lo vengo siguiendo al igual que Rory McIlroy, son mis favoritos. Entonces, bueno, qué bueno. Excelente, Luis, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Perfecto. Con esto ya yo termino y los acompaño en lo que ustedes continúen. Bueno, sí, yo también termino mi noticia hablando de dos cosas. Primero, el fin de semana se corrió el Prince Stakes, la segunda de la Triple Corona norteamericana en hipismo, donde el caballo Mage, con la dupla venezolana del entrenador Gustavo Delgado y el jinete venezolano Javier Castellano, estaban buscando la gloria, tratando de llevarse la segunda gema. Lamentablemente, el caballo no lo logró. Fue una victoria para un caballo que trajo el como le digo yo, el zorro Bob Buffer, este entrenador que de verdad que es un zorro viejo, y cada vez que él presenta un animal, en este caso el animal llamado National Treasure, pues bueno, se les vino de punta a punta con el jinete puertorriqueño John Velázquez, bueno, sorprendiendo a propios extraños. Pero el caballo Mace no llegó en el tercero, no pudo alcanzar a los dos punteros, lamentándolo mucho. Fue una carrera relativamente cómoda para él, no corrió comprometido, pero el performance que traían estos dos caballos marcaron unos parciales demasiado violentos para esa distancia. Fueron 100 metros menos y bueno, lamentablemente el sueño venezolano se nos acaba, pero nos dejó un muy buen sabor de boca este ejemplar. Creo que todavía es potro, todavía le queda, tiene un futuro muy prometedor, y bueno, lo van a ir llevando poco a poco. Así que este año, señores, no tendremos triple coronado, y se estima que el Belmont Stakes va a ser una carrera desierta, donde pocos caballos van a correr, en vista de que, como todos sabemos, son 2.400 metros, y bueno, muy pocos entrenadores les gustan someter a los caballos a esta prueba tan exigente como es el Belmont Stakes. Así que bueno, eso por el lado del hipismo. Y luego por el lado de tenis, el día de ayer fue la final del abierto, el Master 1000 de Roma, con un triunfo para Daniel Medvedev, ¿ok? Daniel Medvedev que bueno, viene de un triunfo importante, pues realmente fue bueno, ¿qué les puedo decir? Gran partido. Entonces Medvedev pues ha estado, como decimos por ahí, a la chita callada, ha venido subiendo posiciones, y bueno, va a tratar de pelear por ese número uno que apunta al español Carlitos Alcaraz. Así que bueno, eso quería comentarlo porque también tuve oportunidad de ver algunos pasajes del partido, y bueno, ya después de este Master 1000, pues nos estamos acercando a el Roland Garros, o el segundo Grand Slam del año, y bueno, aquí también vamos a tener pues presencia de todos estos grandes jugadores que han venido jugando en esta temporada, pues en todos los eventos que ha habido hasta ahora, para luego pasar a la grama de Wimbledon y cerrar con el US Open, pues que es el cuarto Grand Slam y que prácticamente cierra la temporada de los grandes premios. Así que bueno, mucho tela por cortar, y va a estar muy interesante esta pelea por el número uno del mundo. Así que bueno, con esto cierro mi noticia, señores. Así que Roberto, te cedo para que entonces nos hables un poquito de lo que tú traes, y así pues irte acompañando. Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, lo que traigo son algunas noticias de la NFL, pero antes, trivia. Trivia porque, pues, chingar, porque no nos podemos ir sin la trivia. Y esto va para ambos, ¿sí? Sabemos que un quarterback clutch, un clutch quarterback, es aquel que cuando su equipo va perdiendo, están en el cuarto cuarto y están a pocos minutos de que acabe el partido, hacen lo necesario para que su equipo, de la parte ofensiva obviamente, para que su equipo llegue hacia el otro lado de las diagonales y anote o touchdown, o gol de campo, y obviamente para ganar. Okay. Entonces, mi pregunta es, Iván, voy a empezar contigo. Dime cuál crees que es el quarterback que mayor número de partidos en clutch tuvo. Pues sin duda Tom Brady, no me cabe la menor duda. Luis. Pero que tuvo en cuánto tiempo. Ah, sí, o sea, a ver, más bien sería de esta manera, no me di a entender correctamente, perdón. El número de drives ganadores de partidos de toda, de desde que ha iniciado la NFL. ¿Me di a entender? Sí, o sea, en toda la historia. Exacto. Uf. Bueno, hay muchos nombres ahí, hay muchos nombres interesantes. Yo voy a decir Tom Brady porque Tom Brady tiene todos los récords habidos y por haber. Y de paso, vino en clutch, vino a ganar un Super Bowl de manera increíble. Y wow, creo que lo ha hecho en varias oportunidades, viniendo de atrás, pues, por supuesto, para ganar partidos. Yo okay. Creo que puede ser tal vez Peyton Manning. Ok. Bueno, en primer lugar, Iván latinó, realmente son Tom Brady con 58. En segundo lugar, Peyton Manning con 54. Y en tercero, Roethlisberger con 53. Empatado sí. Inclusive con Drew Brees. Sí, sí, sí. Sí, de acuerdo. Eran los que yo pensaba. Obviamente, sí, Tom Brady pensé que iba a ser el primero, pero más o menos tenemos... noción. Claro. Y sí, Roethlisberger ganó muchos juegos viniendo de atrás, muchos. Muchos, cierto. Ahora, esos son, digamos, los jugadores en esta generación actual o de la generación que vivimos hace unos años. Si pensamos, por ejemplo, en los 90s, Dan Marino tuvo 47, Brett Favre tuvo 43. ¿Sí? Y Warren Moon tuvo 35. Y ahora si nos vamos a los longevos, aquellos que eran de hace muchísimos años, Johnny Unitas tuvo 38 y él sería el único lejano, ¿sale? Okay. Bueno, ese es uno. La siguiente trivia es... ¿Qué lo moví? Ah, no, era justamente ese. Ok, la trivia ahora... son cuatro trivias de los Steelers, que esa era la que te iba a soltar la semana pasada. Okay. Pero te la suelto a ti y Iván que participe también de igual manera. Bueno, pero de Steelers no sé mucho, así que no me voy ni a acercar. Ok, bueno. No te preocupes. Desde el 2002, ¿cuántas veces Luis, cada uno de los equipos de la división del norte ha quedado en último lugar? Y entonces empiezo con Steelers. ¿Cuántas veces desde el 2002 ha quedado en último lugar al terminar la temporada? Sí, 2002, yo creo que ninguna, porque... esa fue la última, si no me equivoco, la última temporada. La última temporada perdedora antes de tener, pues, 20, bueno, como 19 años ganados con victorias. Pues yo creo que ninguna, o tal vez una cuando mucho. Ok, Iván. Iván. Bueno, pues sí, la atinaste, Luis. Realmente los Steelers solamente han tenido cero últimos lugares del 2002. Ravens ha tenido dos, Cincinnati ha tenido cinco y Browns, el indiscutible, ha tenido 14. ¿Sí? 14. Sí, brutal. Eso es algo que no se puede negar, ¿no? Ok, muy bien. Ahora, ¿cuál corredor de los Steelers tiene el récord de mayor número de yardas corridas de todos los Steelers de todos los tiempos? Ah, Franco Harris. No. Perdón, yo lo dije mal, discúlpame. En una sola temporada. Ah, es Barry Foster, 1690. Hasta creo que lo tiene hasta todo en la ingle. Porque en la ingle no, pero en mi antebrazo sí, no, no es cierto. Ok, pues sí, en 1992 Barry Foster hizo 1690 yardas. El segundo lugar, Jerome Bettis, 1997, 1,665 yardas. Y en el tercero, Willie Parker en el 2006, 1,494. Y como ese, por ejemplo, Le'Veon Bell, 2014, 1,361. Rashard Mendehall, Wakala, 1,273 en 2010. Y Franco Harris, en 1,975, 1,246. Ok, y yo te digo, ¿quién tiene el récord de más yardas aéreas en una temporada? Antonio Brown. Sí, más o menos, ¿con cuántas? ¿Qué serían? ¿1,800? Sí, más o menos, 1,857 o algo así, si no me equivoco. Venga. Eso. Sí. Ok, sí. Ok. Cerramos con esta trivia de los Steelers. Y para esto, realmente no es tanto de los Steelers, pero quiero que me digas, ¿cuándo fue la última vez que los Cafés de Cleveland ganaron el título de la división del norte? A ver, hubo una temporada que con este entrenador de color, ¿cómo se llamaba? Quedaron 10-6. Pero si no fue esa temporada que quedaron 10-6, que fue por ahí de 2009 o algo así, habrá sido en los años 90. Casi. 1989. Ok, sí. Y los otros equipos, por ejemplo, Steelers 2020, Ravens 2019, Cincinnati 2022, ¿no? O sea, por eso los Cafés de Cleveland como que siempre serían. Ok, pues nada más cierro con dos noticias. Bueno, la primera es de la NFL. Los dueños de los equipos de la NFL aprobaron una regla que permite que un tercer quarterback esté activo para ocupar un lugar en el roster. ¿Okay? ¿Por qué se dio esto? La medida se toma después de que los 49ers se vieron obligados a terminar el campeonato de la NFC sin un quarterback sano, tras las lesiones de Brock Purdy y Josh Johnson. Los Philadelphia Eagles, el oponente de San Francisco en ese juego, fueron los que propusieron el cambio de regla. Ok. Y solamente finalizar con la LFA, que ya están en playoffs, ya se dieron hace dos semanas, se terminó la temporada regular. Y esta semana se dieron la ronda de comodines, donde los Reyes de Jalisco le ganan a los Gallos de Tijuana 15-3. Y los Fundidores de Monterrey le ganan a los Reds de Ciudad de México 17-10. Con lo cual quedarían las semifinales entre Dinos contra Reyes, o sea, Dinos recibiendo a Reyes, Dinos de Saltillo, y Caudillos de Chihuahua contra Fundidores de Monterrey, que sería el siguiente partido. Nada más recordar que el Tazón México, que es como el Super Bowl de la LFA, se va a jugar en el estadio de los Caudillos de Chihuahua. Entonces, si ganaran, pues serían casi, serían local realmente. Ok, sí, de acuerdo. Lo que va, y eso sería lo que yo traigo, ¿sí? Bueno, señores, y no me terminaron de decir nunca qué les pareció la extensión de dos años de Mitch Trubisky con Steelers. Denme su opinión, por favor. Sabía. No se me van a ir lisos los dos. Mira, yo lo que sé es que le extendieron esto porque le tenían que pagar 10 millones de dólares a Trubisky. Entonces, en temas de cap salary, le extienden el contrato para que se ajuste mejor el cap salary y puedan, obviamente, hacer con estos movimientos, pues pagarle más a jugadores. Que entre él y Mason Rudolph, no sabes ni a quién tirarle, pero pues es un tema de logística de los sueldos del cap salary. O sea, ¿ves? Que definitivamente Kenny Pickett va a ser el titular. Indestructible, o sea, no veo por qué no. Nada más quiero que veas esta estadística y la vi hace rato. Los últimos 9 partidos de la temporada pasada de los Steelers quedaron 7 ganados y 2 perdidos. ¿Sí? Cuando iniciaron en lo contrario, con lo cual Tomlin quedó con un récord positivo. Lo que pensábamos que iba a quedar en el contrario, el cabrón la volteó y quedamos con récord positivo y él siguiendo manteniendo su racha, ¿no? Sí, efectivamente. Pero bueno, yo sí siento que es lo que tú dices, o sea, es una reestructura para que baje el cap salary y pues a final de cuentas pues tengan ahí un backup que que no nos gusta, pero pues ni modo, hay que tenerlo. Pues sí, es que justo lo que acabo de decir de Brock Purdy, llega al partido de conferencia, se lesiona y entonces de repente entra Josh Johnson. ¿Y ese quién es? O sea, no había jugado en toda la temporada, era el tercer quarterback, se la pasaba leyendo más bien el periódico en el partido que participando en el mismo. Casi no conocía las jugadas. Obviamente necesitas tener un quarterback en este caso, entre comillas, que sea bueno. Ahora, tener 3 quarterbacks, pues es parte de la propia estrategia de los Steelers, ¿no? Como teníamos antes a Roethlisberger, teníamos a Charlie Batch, atrás teníamos a un Byron Leftwich, pues aquí tenemos a Pickett, a Trubisky y a Rudolph, pero pinche Trubisky, o sea. Sí, sí, definitivamente no nos gusta nada. Y bueno, pues creo que habrá que tener. Yo lo hubiera cortado y me hubiera quedado con Rudolph de segundo y cualquiera para llenar el lugar del tercer quarterback. De acuerdo. Señores, una pregunta. ¿Y Brock Purdy se recuperó de su lesión? ¿Va a jugar este año? Hasta ahorita, yo creo que sí va a jugar, obviamente. Creo que le va a quitar fácil el lugar a Trey Lance. Pero bueno, no sé. Sí va a jugar, pero va a llegar por ahí según sus avances que tenga entre la fecha número 4 y 6 se calcula. O sea que ese brazo todavía no está bien, ese brazo no quedó bien. No, es que tiene, acuérdate que la recuperación es paulatina y no puede, o sea, va haciendo esfuerzos poquito a poco y se calcula que para ese momento ya va a estar al 100. Pero, ¿y para qué se arriesga antes, no? Claro. Ah, bueno, perfecto. Y excelente. Nosotros abrimos justamente contra San Francisco, recibiendo San Francisco. Qué bueno que nos va a tocar con Trey Lance, además, en casa. Partido difícil, es un partido difícil. No, lo que digo es que si fuera en San Francisco, yo daba por perdido de una vez el juego, pero en Pittsburgh va a estar muy bueno, muy cerrado. De hecho, es de los partidos que más me gustan de esa primera jornada. Exacto. Sí, está bueno. Ahí con Divo Samuel y con Christian McCaffrey, wow. Sí, sí. Equipazos. No, y todos los defensivos que tiene, o sea, es impresionante con Bosa, con Greenlow. Ajá. Con este, ¿cómo se llama el otro linebacker? Bueno, no importa, pero sí es un equipazo que si tuviera un quarterback estable, yo lo pondría de favorito, pero creo que todavía Filadelfia puede tener mejor. Ah, de hecho, San Francisco le quitó a Javon Hargrave, que fue un gran defensivo. Se lo llevó, entonces pues va a estar muy peleada esa conferencia entre ellos dos. Ah, bueno, excelente. Bueno, señores, si no tiene más nada que comentar para el día de hoy, creo que podemos dar por finalizado el podcast. Por demás, muy interesante, que me gustó muchísimo. Y bueno, no sé si tienen algo más que quieran comentar. No, súper bien. Todos. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, empiezo yo con la despedida. Pues bueno, agradeciéndoles nuevamente por estar con nosotros. Luis, que es bueno tenerte nuevamente. Y bueno, ya nos estaremos ya, pues, para esto, para los eventos de esta semana, para obviamente comentarlos en el siguiente programa. Pues bueno, como siempre, un placer estar con ustedes y con toda nuestra audiencia. Y bueno, te cedo los micrófonos, Roberto, para que continúes. Oh, pues venga, agradecer muchísimo a Luis e Iván, que bueno que estamos ya, que hicimos este podcast 2-3. Recordarle a nuestra audiencia varias cosas. La primera, en 4 episodios cumplimos los 500. Las 500 ediciones, se dice fácil, sin embargo, aquí estamos al pie del cañón. Y recordarle también de igual manera, nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher, TuneIn, etc. Pues bueno, Luis, tú cierras el podcast, por favor. Pues un placer, como siempre. Hoy estuvo diverso, algo que nos gusta. Y eso que no hubo Fórmula 1. Ya se viene Roland Garros. Ya no hablamos del Giro de Italia porque creo que ya está por terminar o ya terminó. Es decir, ya empieza a haber una buena cantidad de deportes que pues es de lo que nos nutrimos en este podcast. Y les mando un abrazo, que tengan una excelente semana y nos vemos la próxima. Vale, gracias, buenas noches, bye bye. Bye bye.